Hey. Hoy es 12 de septiembre de 2020. Estamos en Espacio Oculto, en Usera, uno de los estercoleros multiculturales de Madrid, en España. Estás escuchando un nuevo programa de esta iniciativa independiente, es decir, de esta iniciativa cuyos contenidos y opiniones no dependen de los intereses de ningún grupo multinacional mediático, sino de unos vecinos y amigos que nos reunimos para dejar volar nuestra creatividad y nuestros sueños. Yo soy Guillermo de Torres y aquí comienza el 14º programa de Radio La Chipén, al que hemos bautizado El Simulacro. Hola chicos, que me he enterado que queréis hacer un programa de 24 horas ininterrumpidas. ¿Qué pasa? ¿Os aburrís? ¿No tenéis Netflix? ¿Un libro para leer? ¿Sabéis lo que es llenar 24 horas de programación? No lo habéis pensado bien, ¿verdad? Pero bueno, es vuestra decisión, así que yo solo recomiendo que compréis café, lo vais a necesitar, y nada, con ganas de escuchar lo que sale de ahí. Pero chavales, ¿qué os habéis fumado? O sea, ¿que vais a estar hablando ahí 24 horas de qué? O sea, ¿de qué vais a hablar ahí tanto tiempo? Radio La Chipén, pero ¿y ese nombre de dónde viene, tío? O sea, no sé, me parece bastante absurdo, pero bueno. Si queréis y tal y tenéis tiempo, pues si no tenéis nada mejor que hacer, pues para adelante. Vamos, no lo veo nada claro, ¿eh? Así que nada. De todos modos, si pilláis, avisadme, que yo me apunto. Sí, no se nos ha ocurrido una forma más ingeniosa de contarte nuestro maquiavélico plan que a través de los mensajes de WhatsApp enviados por nuestros compinches, en donde nos animan o intentan persuadir ante la estúpida idea de realizar un programa de 24 horas de emisión ininterrumpida. La mayoría de nuestros amigos nos preguntan: ¿y cómo se hace eso? Pues muy sencillo, tan solo hay que buscar un grupo de vecinos tan chaladetes como un servidor y pensar cuáles son los temas que nos gustaría abordar. Fácil, ¿verdad? Otra pregunta que nos suelen hacer mucho es ¿y por qué? Y debo reconocer que todavía no hemos encontrado una respuesta ante esta simple pero rotunda pregunta. ¿Por qué? A lo largo de este programa vamos a intentar hallar la respuesta a esta pregunta y para ello vamos a contar con la presencia de Luis, de David, de Laura y Pam, a los cuales les tengo que agradecer su tiempo y su confianza y su paciencia, porque realizar este tipo de actividades sería muy muy complicado sin su complicidad. Así que no me enrollo más, vamos con un poco de música y prepárate para el simulacro de Radio La Chipén. Mira Marisette, tu porción va en tres meses, se come yo presto, está más guapa que nunca. Bailo tacón, después se apunta a festa, reventa cuna de Rocío Durcal. Quiero a Nakiro, el ritmo del pandeiro, antes que remate roncando en un roleiro. Si eres papero, amiga, faino, gusta macumbia, gusta mohaino. Trae un sabor, pero sabe a caldo, nunca es comelo, pero vas empezando. Las chavalas están bonitas, por la paz. Trae un sabor pero sabe a caldo. pero tío, ¿qué dices? ¿Cómo vas a hacer 24? Vamos a ver, 24 horas. Pon los pies un poco en la tierra, que eso, joder, que eso es demasiado, eso no lo aguantas ni tú, tío. O sea, para el carro, ¿no? Para el carro. Estás escuchando Radio La Chipín. Sí, chicos, ya estamos grabando, ¿vale? Agradecería... No, no hace falta hacer claqueta porque no estamos grabando vídeo. Gracias, Luis. Agradecería a que cada uno hablase al micrófono, que no gritase, no se acercase demasiado, David, ¿vale? Y que empezase. Hoy con nosotros tenemos a Luis, que yo creo que nos va a hacer una gran presentación. Hola, Luis. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Bastante bien. ¿Seguro? Sí. Venga, pues adelante. Yo sé que te has preparado un súper guión y esperamos todos con muchas ganas que nos cuentes qué es lo que nos quieres contar. Vale, el primer párrafo me lo voy a saltar directamente porque no pega nada con esa entrada que me has hecho, que lo sepas. O sea, bueno, me has jodido. Me has jodido el trabajo de media mañana. Será mi culpa. Sí. Bueno, pero venga, bueno. Adelante, pues sáltate el primer párrafo. Voy a saltar al segundo. Te puedes saltar todo si quieres, pero vamos, intenta va a enlazar raro porque era un poco, hablaba al principio de cómo va a ser lo del barrio, bla, bla, bla, bla. Entonces entraba en el segundo, que es muy guay, y decía, a ver. Para mí el barrio es algo más que un espacio delimitado por carreteras y un río. Es la gente que lo compone. El segundo párrafo es el que te he dicho que estaba serio. O sea, que era profundo lo que decías. Es muy profundo. Venga, perdón, tío, te corto. Sigue. Para mí el barrio, con lo de lo multicultural, para que lo entiendan los de Vox. Y los de la ESO. Es algo más que ese espacio delimitado, en este caso, por cuatro carreteras que tenemos alrededor y un río. Uh-huh. O sea, para mí es mucho más es la gente, los vecinos, que al final lo conforman. Entonces, una de las cosas que quiero tratar en el programa de las 24 horas es cómo nació este barrio, cómo fue, cómo ha evolucionado y cómo creemos que va a ser en el futuro, y voy a intentar traer a algunos invitados que llevan toda su vida aquí en Usera. ¿Nos puedes decir alguno de los invitados que quieres traer? Pues con el presupuesto que nos has dado, pues van a ser mis padres. Bien, no está mal. ¿Y alguien más? Pues... Eso te lo voy a... Aquí al lado tenemos a Estela, que le llaman La Negra, que es una mujer argentina que vive aquí al lado y que también va a participar porque lleva 30 años viviendo en el barrio y también quiero aportar. Pero no te quiero quitar protagonismo, lo siento, Luis. Venga, 30 años no es nada. O sea, mi padre lleva 70, que los ha cumplido hoy, precisamente. Tu padre es el mejor. Felicidades, papa. Felicidades. Y nada, y uno de mis objetivos va a ser intentar sacar esas anécdotas de cuando eran jóvenes, que ya ha llovido, y que nos cuente pues un poquito cómo era el barrio de aquellas, cómo se divertía la juventud, cómo iban a Copacabana y solo bebían zumos, y esto era un sitio así como alegre y jovial, en el cual no pasaba nada. Y luego intentaré sacarles un poquito sobre la leyenda negra del barrio. Hombre, cosas pasaban, ¿no? Según mis padres, no. No, bueno, ya. Porque tus padres son personas de bien. Como nosotros, todos. Claro, claro, claro. Va, ¿qué más? Y bueno, un poquito más cositas que quiero traer para el programa 24 horas. Va a ser una mesa redonda, por ejemplo, sobre urbanismo, que contaremos. ¿En serio? ¿Eh? ¿Y con quién vamos a contar? Pues creo que tú te ibas a poner en contacto con la Bicicrítica de Usera. Sí. Entonces, mi idea era traer, por un lado, Bicicrítica de Usera como una especie de agente social del barrio. Muy bien. Reivindicativa. Y, por otro lado, traer a un par de arquitectos expertos en el tema, como Laura, que la tenemos ahora mismo aquí con nosotros. Está de público. Di hola, al menos. Hola, Luis. Y bueno, hablaremos un poquito sobre urbanismo, sobre cómo afecta el urbanismo a la vida de los vecinos del barrio, cómo se podría hacer para mejorar, qué propondría cada uno desde su punto de vista y un poco cómo vemos la evolución del urbanismo y de la movilidad urbana. Vale, si todo sale bien, lo mismo también consigo que vengan las chicas del colectivo de arquitectas de Conjuntos Empáticos, ¿vale? Que yo te creo pillan, que te pillan lejos, además. Sí, está muy lejos, pero yo creo que vamos con el presupuesto que tenemos las vamos a poder traer. Perfecto. Venga. Hombre, un billetito de metro llega, ¿no? No hace falta. Adelante, seguimos. Otra cosa de la que hablaremos será la critiqueta, que para que no explica, sepa explica, quién explica es está bien, porque nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la critiqueta. La critiqueta, pero el que no nos ha escuchado nunca no tiene ni idea de qué es esto. Así que, a ver, ¿cómo lo explicarías tú? Yo, lo que he escrito, que me parecía muy bonito, pero al final, como no sé leer, porque soy triste y soso, no voy a leer. Cuando lees, sí, luego eres súper simpático. Bueno, queríamos hablar sobre temas que nos preocupan y sobre todo de personas que nos parecen detestables o que nos gustaría abofetear desde lo más profundo del cariño. Uh-huh. Entonces, al final, lo que hemos hecho ha sido hacer un listado de toda esa gente a la que odiamos profundamente y de una manera un poco irracional y meterles un poquito de caña. Empezando por la gente que come quinoa, la gente que no sabe usar los calcetines en la época del año que se deberían usar, gente que camperiza furgonetas y otros temas apasionantes como... No, aquí no va a quedar títere con cabeza, ¿no? O sea, yo creo que vamos a hacer algo que a los españoles se nos da muy bien, que es criticar. Vamos a respetar a la gente que vive de subvenciones. No sé por qué. Pues porque eres tú. Bueno, pero mira, aquí uno de los temas que tenemos apuntados para el gran programa de las 24 horas es ¿dónde está mi paguita? Creo que está muy relacionado, ahí lo tenéis, el número 24 de los temas. Loreto, si nos oyes. Loreto. También quería aprovechar estos momentos para mandar un mensaje a la gente que trabaje de las GAE. Nuestra intención es pagar los derechos de las canciones, pero todavía no sabemos cuándo, ¿vale? Pero que lo sepas ahí. Por si alguien lo revisa todo esto, pues que es un mensaje directamente para esa persona de las GAE. Mi intención era ser alto también. Y bueno, así como por último, quería hablar también de música. Ajá. Y con músicos del barrio. Quería invitar a varios músicos que sé que viven en el barrio, que nos trajesen algún tema y que nos hablasen un poquito de cómo ven el movimiento musical del barrio, movimiento cultural en general, y yo qué sé, pues ponerles ahí a hablar e intentar que no se coman todo lo que pongamos en la mesa. Vale, oye, pues está bien. ¿Y tú crees que te va a dar tiempo en 24 horas? De sobra. De hecho, voy a meter mucha música para compensar lo que no sé hablar. Para el señor de las GAE, la vamos a pagar. Sí. Vale. Hombre, también voy a traer música viejuna y rara, sobre todo. O sea, voy a hacer, por ejemplo, un especial de música de barrio. Ajá. Que voy a hacer así como un recorrido por décadas y lugares de música que han marcado barrios o esa música que se escuchaba, sobre todo en los 80-90, que era cuando más me movía por el barrio. Ahora me muevo, pero es que la música que hay no me gusta, me parece una puta mierda, entonces voy a hablar de la que me gusta. Bien. Para eso hemos hecho este programa, para hablar de lo que cada uno nos salga. Y yo aquí tenía apuntado que entraba una canción súper guapa, pero no sé qué va a pasar luego. Tú di cuál es, luego ya veremos si la podemos ver. Pues no. es Blanco y Negro, de Barricada. De Barricada, ¿eh? Y es que me trae, no sé, es esta típica canción que cuando la escuchas te trae como muchos recuerdos. O sea, a mí me recuerda a eso, a estar subiendo Marcel Usera antes de que salga el sol, buscando unos churritos ahí en María Novela para irse a dormir a gustico. Bien, yo, de verdad, Luis, quiero felicitarte porque creo que estás encontrando tu forma de hacer esto de comunicar. Es que te estoy mirando con desde cara luego, sexy. Es verdad, me estás mirando con ojos golosos, lo cual a mí me congratula. Y también has dejado de leer como un puto robot, así que enhorabuena, sigue por ese camino, estás progresando adecuadamente. Deja el Tinder y ven conmigo. Eso está hecho. Muchas gracias, Luis. Vamos a seguir con un poquito de música. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Para crecer, la ciudad parece distinta. como os digo esto de una forma sutil, con cariño. He visto nacer las peores ideas del mundo. O sea, ideas suicidas, apocalípticas, nefastas, de mierda. Joder, de mierda, ideas de mierda he visto a montones. Y pensaba que lo había visto todo. Pero no. Os estabais guardando esto. Y nos lo queríamos perder. Por favor, no lo hagáis. No hagáis esto. No nos hagáis esto. Pensad en los niños. Estás escuchando Radio La Chipe. You lose. Bueno, después de escuchar este gran temazo propuesto por Luis, tenemos con nosotros a David Torres, Moss. Hola, David. Hola. ¿Qué tal estás? Yo divinamente, pero no sé para qué narices nos presentas y a la vez que escribamos el guión y nos lo está chafando todo a Luis y a mí. Es para joderos el guión y que tengáis que improvisar un poquito. Buah, ya ves tú qué problema. Venga, cuéntanos, ¿qué nos quieres contar tú? Poco te voy a contar a ti. Bueno, pues a nuestra inmensa audiencia. Pues nada, no sé para qué narices me he tirado toda la... Bueno, en realidad no ha sido toda la tarde, ha sido un rato por cubrir expediente y ver, vamos. Pero bien, a saber de lo que nos puedes contar, ¿no? ¿O no? Iba a leer como un pues triste. Lee si quieres, hombre. No, no quiero. Bueno, pues no leas, pero cuéntanos. ¿Qué cuento? Joder, pues lo que tú quieres hacer en el programa más absurdo de la radio de Usera. ¿Cómo que programa absurdo? Hombre, me dirás que mucha lógica no tiene hacer 24 horas de programa de emisión interrumpida. A ver, ahora lo que realmente quiero hacer es trolearte. Vale, no pasa nada. Venga, adelante. Cuéntanos. Ah, pero estás grabando. Llevo un par de minutos, sí. A ver, Guillermo, te lo he dicho, que no necesitaba que me dieses paso. Bueno, pues me callo y tú arranca. No, para. Tenemos a Luis, pero a Luis no le mires, que se ha ido allá a 20 metros. No, si no es que le mires, es que para, porque ahora mismo que no sé, porque claro, me había hecho una especie como de presentación de simulacro y luego un poco para ver la sesión, pero... Pero adelante. No sirve de nada lo que nos has dicho. Bueno, pues no pasa nada. Tú arranca lo que tú quieras contarnos. No. Bueno, pues gracias por venir. Gracias. Gracias por participar. Yo venía a hacerme la foto. Como tú quieras. O seguimos así, o improvisando, o tú bien lees lo que tienes ahí. Me da igual, pero es que claro, pues si das el pie, ¿no? Se supone que este era, el simulacro no era que cada uno iba a hacer. Bueno, da igual. Venga, contamos ya. Hay que... Dejamos hostia, cinco. Te había caído una esta en la barba, tronco. Se te está quemando la barba. ¿Cómo que le pasa? Lleva dos cigarros. Venga, tú cuentas a cinco y cuéntanos lo que quieras. Gracias, ha sido muy profundo. Para que te jodas. ¿Esto lo vas a emitir? No. ¿Quién sabe? Probablemente sí. Ah, bueno, sí, no, bueno, sí. Eso es muy... Va a ser como nuestro vídeo promocional. No, sí, es que va a ver esto después de ver ese vídeo. Sí, hay que crear contenido. Es muy de Guillermo eso de pillar contenido a traición. Vuelto a ponerme el micrófono, eso está muy bien. Tenemos los cuatro micrófonos activados para que cualquiera pueda intervenir, pero bueno, o sea, sabéis que a David le gusta leer su cosa, así que. A David no le gusta leer sus cosas, trolero de mierda. Os pido silencio para que David se pueda explayar. Podrías poner un poquito de Enya, no, Evia. ¿Enya? Enya, Evia. Enya, Evia. Cualquiera de los dos. Podemos los dos, ¿verdad? El Watermark. De fondo. Y lee, David. No me da la gana con Enya. La pena que no se te ve la cara, tronco. Venga, va, me callo. La pena es que no se te ve el corte de pelo por detrás. Bueno, eso yo creo que es una suerte. Bueno, a ver. Adelante. Si logro que Guillermo se calle. Una vez. Me voy a automutear. Claqueta, aunque no sea vídeo. Claqueta. ¿Qué suena por ahí? Perdona. Ay. Ni hao, majetes. Os saludamos desde nuestro estercolero multicultural de Usera. Siempre se ha dicho que antes de correr se debe aprender a caminar, pero parece que nos encanta darnos un buen batacazo. A ver, en este país hay una frase que algún día nos llevará al desastre total. Y Guillermo, nuestro gurú espiritual, bueno, gurú cultural, por decir algo, se vino arriba y planteó la idea de tirarnos a la piscina y hacer un programa de radio de 24 horas ininterrumpidas. Entonces ocurrió lo de siempre y alguien soltó la puñetera frase. ¡A que no hay huevos! Y en ese momento sabíamos que no había nada que hacer y que ese guante sería recogido. En fin, ahora no nos queda otra que llegar hasta el final, aunque a veces parece más una huida hacia adelante, pero así no la gastamos por estos barrios. Así que esperamos que tengas lo que hay que tener y que te lances con nosotros cuesta abajo y sin frenos en nuestra destartalada bici. Y ahora, a mi querido Guillermo, que ¿por qué voy a poner una cancioncita de estas o voy a hacer un programa raro? Porque me da la gana. Y a ser posible, prefiero que no estés delante para no censurarme, criaturita. Y eso ya no está en el guión, eso lo digo porque me sale del miembro viril, por no decir, ¿qué era, Luis? La polla. La polla, exacto, gracias. Así que, ¿quieres preguntarme algo más, mi querido gurú cultural? Yo creo que lo has dejado bastante claro todo. Pues entonces eso, bonito. Pon mi canción y cállate la boca. Puta boca, no, puta boca. Para integrar nos ayuda a cagar y a mejorar nuestra flora intestinal. Para integrar nos ayuda a cagar y a mejorar nuestra flora intestinal. Pan integral, pan integral, ayuda a digerir, ayuda a cagar. Pan integral, pan integral, ayuda a mejorar nuestra flora intestinal. Es rico en vitaminas y previene el colesterol. Ir al baño casi a diario, con lo cual conseguiremos una sensación de ligereza y bienestar. No, eso no es verdad. Yo solo como pan Bimbo. Pan, pan, pan, pan integral. Te ayuda a digerir, me ayuda a cagar. Vamos todos juntos. Ayuda a digerir, ayuda a cagar. Pan integral, ayuda a mejorar nuestra flora intestinal. Es rico en vitaminas y previene el colesterol. Nos aporta mucha fibra y mejora la digestión. Pan integral. ¡Puedo creer! ¡La mejor radio del mundo! ¡Qué bueno! ¡Lo felicito! Que van a hacer un programa en donde uno pueda acostarse y levantarse, desayunar, almorzar y tomar el té y seguir escuchándolos. ¡Qué buena onda! ¡Qué alegría! ¡Los felicito porque le transmiten mucha esperanza, alegría y mucha joda a todo el resto! ¡Vamos! Ni los X-Men, ni los Cuatro Fantásticos, ni la Liga de la Justicia, ni los Vengadores, ni los Guardianes de la Galaxia, ni Luke y Leia, ni Han Solo, ni el Héroe del Or, ni 3CPO, ni Chewbacca, ni Darth Vader, ni Hércules, los verdaderos héroes son los que escuchan Radio Alchipén. Vale. Yo estoy grabando ya, chicas. Sí, sí. Estoy con Laura y con Pam, que son la gente seria de esta iniciativa, porque... Bueno, gracias. Nada, nada. Guillermo. Ahora que no están nuestros amigos marcianos, uh-huh. ¿Qué es la critiqueta? Buena pregunta. Sí. ¿Cómo lo describiríais vosotras? Bueno, yo creo que es una forma de gestionar toda la bilis acumulada durante nuestras crisis de la mediana edad. Bien, una forma de desahogarse, ¿puede ser? Sí. Bien. Sí, bastante de acuerdo con eso. También, a mí es que cuando empezamos a hablar de la critiqueta, inevitablemente a mí me venía a la cabeza una señora con un collar de perlas así como gordas, y entonces había un personaje de Rosa María Sardá, que no recuerdo el nombre, que era esta señora que hacía este gesto así de... Y era como... ¿cómo se llamaba el marido? No me acuerdo. Rigoberto o algo así. Hacía de una señora como súper, súper... de bien. ¿Qué tenéis vosotras de señoras? Porque yo sé que vosotras organizáis vuestros desayunos de señoras. Por supuesto. Sí. Hombre, llevamos el señorío con bastante orgullo. No, o sea, ante todo, un abanico ahí bien puesto en las tetas. Eso que no falte. Sí, sí. Bueno, los desayunos de señoras son unos desayunos maravillosos en los cuales nos ponemos al día de nuestras cosas, ¿no? Entonces, pam, por cuestiones que no vamos a sacar ahora a colación. Todavía no. Vale. Los sábados por la mañana tiene que salir de su casa. Y se va a desayunar. A mí me ha desatado toda la curiosidad, la verdad, ahora mismo sí, sí. Es que mola mucho. No hablamos ese melón. No, insisto, todavía no. Ya habrá tiempo, 24 horas dan para mucho. Y entonces, en ese periodo de exilio, pues Pam se va a desayunar. Y entonces, claro, dijo un día, tenemos un grupo de WhatsApp que también montamos hace tiempo, que se llama Usera de Mesa, con la excusa de jugar a unos juegos y tal. Nadie ha jugado a un juego de mesa, creo que hemos jugado dos veces. Dos, sí, contadas. Pero sí que hablaremos en profundidad sobre ese grupo de WhatsApp, porque realmente es un nexo de unión de unos cuantos vecinos que a raíz de, como con la excusa o el pretexto de jugar a juegos de mesa, luego realmente hemos hecho comunidad. Eso y es. Hemos hecho muchísimos planes, desde desayunos de señoras a programas de radio y en cuestión, en concreto, la iniciativa de la critiqueta, que me gustaría, insisto, ahora que no están nuestros amigos intelectuales, que nos contarais qué temas queréis vosotras, qué creéis que pueden sacar, enumerar unos cuantos. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de ese momento de pose fenomenal. No sé si está incluido en esa lista que tenéis en la pizarra, que está aquí, pero y sí me suena haberlo hablado. Ese momento de pose de Instagram, ese momento perfección en Instagram, me encantaría sacarlo a colación porque... Postureo. Tema seductor. Sí, tope postureo. A tope. Pero seductor no, también familia feliz. ¿Sabes? No, o sea, esa perfección en general, ¿no? Pues eso me gustaría hablar un poco de ello. Hombre, yo entiendo hasta cierto punto que cuando tú muestras fotos, pues vas a mostrar fotos en las que quedes bien. No vas a hacer una foto cuando te acabas de levantar con la legaña en el ojo y... ¿Perdona? Bueno, sí, vale. Vamos a ver, acabas de poner uno de los mejores ejemplos que existe para clavarse una foto de... Pero fenomenal, vamos. Iba a decir una palabrota, pero sé que están censuradas. No va a haber posibilidad de censurar tantas cosas, porque si no nos quedamos sin contenido. Vale, el postureo, otro tema de la critiqueta, Pam, que tú creas que podemos tratar. Es que no tengo la lista por aquí. Pero bueno, alguno que te acuerdes tú que sea interesante. Hemos hablado también, por ahí se hablaba del pase de... O sea, hay muchos temas nostálgicos. Por ahí los chicos mentaron el tema de la masturbación grupal, por ejemplo. Bueno, sí. Creo que no se va a poder. ¿Masturbación está permitido? ¿Está censurado? No sé. Bueno, es una cosa que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Satisfyer también será el tema, claro. Porque hace poco ha sido un tema, vamos, que estaba en todas las mesas de bien y de mal de todos los hogares. Bueno, y estas nuevas corrientes, no sé si son tan nuevas, por otro lado. Se ha visto como un poco el lado masculino, ¿no? Pero el lado femenino de estas mujeres que se comen su menstruación de distintas formas. ¿Sí? ¿Ves? Eso yo lo leí en la lista, pero no me ha llegado la información. O sea, yo eso estoy un poco... Pues a mí es que yo me tengo que documentar. Me tenéis que dejar algo de tiempo, pero claro, es que a mí también me llama mucho la atención. Igual que habrá a la gente que se coma, yo qué sé, los indios primitivos americanos que a lo mejor se comían las mujeres, se comían la placenta o alguna cosa de esa. Bueno, eso sigue ocurriendo en muchos sitios. Pues ya está. Pero eso tiene su cierta lógica, bueno, pues de supervivencia o lo que sea, ¿vale? Oye, pues lo de... ¿Y quién se bebe el pis? Yo qué sé. Pues el que se queda atrapado ahí, ¿no? El hombre este de las no sé cuántas horas. No, ese Guillermo, sí, a ti te gustaría pensar eso así, pero así no es. Bueno, está mucho más extendido que cuando te quedas atrapado. Es bastante sano. O sea, hola. Yo eso lo he visto recomendado. Hola, Luis. En la televisión por las mañanas. Sí. Que desayunar en ayunas un poquito de pis todavía así como templadito ayuda bastante. ¿Dónde has visto eso tú? Esto lo recomendaba un doctor de la 1 en televisión que española. Eso creo que lo recomienda Winner Patrow y no vamos a hacerle caso a esa señora, por favor. Documentación, pero yo juraría que este médico que le gusta meter miedo a las señoras mayores por las mañanas en la 1 recomendaba beberse su propia orina. Bueno, pues ya saben, pueden empezar todas las mañanas con un poquito de orina. Y si le echas un poco de limón para que sea alcalino, parece ser que ya es la hostia. Vale. Y mejora bastante. Bueno, mientras hablábamos con gente seria, han aparecido Luis y David. Y quiero aprovechar para preguntarles a Luis y David también alguno de sus temas favoritos de la critiqueta. Yo, a mí, sobre todo, son los que destilan odio así sin mucho sentido. O sea, por ejemplo, la gente que campea furgonetas, la gente que tiene galgos, la gente que come quinoa. Y la gente que dice yo nunca veo la televisión. Vale, la gente que no va en metro. Intentamos no mover. Si eso es por lo de esta mañana, es bastante feo eso que me dice Spam. ¿Eh? Es por lo que he dicho esta mañana, que el metro vuela proletario. No me acordaba, pero sí también. Bueno, ¿qué os parece si hacemos una prueba de critiqueta? Sacamos un tema y dejamos volar nuestra imaginación para criticar. David, ¿tú qué opinas? No, la crítica, vamos, una de las secciones que se me ocurría era políticos neoliberales que me... ¿Se puede decir follaría? Bueno, ya lo he dicho. Me encanta. Vale. Darles candela. Darles candela queda muy bonito. Vamos a hacer una prueba, a ver, de la crítica. Políticos neoliberales que me zumbaría. No sé si decir que... Temazo, sí. Políticos que tienen un meneo. Da igual la ideología. Ahí está. Meneo. Ayer me dijo una amiga que Abascal tenía un polvazo. ¡Amiga el Monger! Oye, no, pues le gustan así, le gustan forzudos. Forzudos. Tu amiga es una ONG con patas, tronco. Bueno, no es una gran chica. Eso es lo que pero es. Eso es por compasión, ¿no? Qué lástima. Yo creo que la parte del neoliberalismo también tiene su sentido porque se creen más guapos. O sea, siempre lo dicen, que la gente de izquierdas es fea. Sí, pues porque se ha dejado barba el chupacharcos este, si no tiene una cara de nerd, que flipas. Que se te ve el plumero, ¿no? Sí, se te ve. Te estás dejando llevar por la ideología. De verdad, ¿eh? No, pero por ejemplo a mí... Pero son gustos, son Cifuentes gustos. Me pone porque tiene pinta de dominatrix. Vale, bien. Bueno, entonces está claro que eres bastante heterosexual, puesto que no te gusta Abascal, pero sí te gusta Cifuentes. ¿A ti te gusta Abascal? No. Sin embargo, conozco más de una amiga, y ya sé que suena esto, una amiga, tal. Es que tengo que decir que los políticos estos que hay ahora, a mí no me trae ninguno. Pero bien. Había alguna que era súper, súper fan del pavo este de Ciudadanos. Rivera. Rivera era un niño bueno, era un niño guapete. Rivera Candela no, pero llevártelo de fiesta, eso es divertido. Que el amo. Ahí debe llevar una pollería ahí metida en el abrigo. Sí, Rivera Rolls. A mí me ponía mucho. ¿Para la cama o para la discoteca? A mí Rosa 10. Primero una y luego la otra. Vale, bien. A mí había una de Esquerra así, con los piños un poquito, pero que me ponía mucho, así muy beligerante ella. Ah, bueno, pues ahora es que dices alguno de Bildu, seguro que está bueno. Seguro. A lo mejor ahí también se me ve el primero. Ah, bueno, ¿te gusta uno de Podemos de Canarias que lleva rasta, seguro? Ese chico entrenaba ahí en Arganzuela. Bueno, es que vamos a ver. Vale, ya está, ¿no? Tocado y hundido. ¿Y esto lo vamos a emitir? Era como Sac de la Rocha. Te vas a dudas de si lo vamos a emitir. El Sac de la Rocha canario. Loreto, ahora ya no puedes emitirlo. Jódete. No me boicotees. Te acabo de boicotearlo. No me boicotees. No sé a quién te refieres. Vale. Vamos a cambiar de tema. Joder, la critiqueta, la verdad es que va a estar difícil. Venga, sí. Cambiamos de tema. Venga. A ver, algo que se os ocurra que sea, como dice Luis, políticamente cookie, ¿vale? Que no tenga que censurar todo el rato. A ver, tenemos ahí el listado de críticas. Es que lo escribió Laura y parece que no. O sea, lo hace todo en mayúsculas y es bastante difícil. Es la verde amazonita, no eches la culpa. Y no te metas con el color de mi tinta. Amazonita. No hace falta que sean cookies, pero que no sea... Es que cookie va a estar muy difícil, Guillermo. Cookie. Ya te lo digo. No, cookie no. Cookie estaba utilizando las palabras. Puede tener tirón. A ver, ponemos el micro ahí, que se lea, que se escuche los dos. Es que no sé cómo moverlo ahí. Perfecto. Ah, así ya no se nos oye a los dos. ¿No? Mejor. La vida sana y la dieta intermitente. Dieta intermitente, ¿qué es que eso? Es un tema bueno. Bueno, pues yo creo, porque no me acuerdo, cuando escribimos esa lista hace tiempo, de esta gente que de repente coge como una dieta como con muchas ganas, ¿no? Y luego pierde fuelle, ¿no? Yo creo que de todas maneras en esta lista hay mucho que nos metíamos nosotros con nosotros mismos, y esta es una tema del que debería hablar Mercedes. Porque creo que iba un poco por ella. Yo creo que además la de la dieta intermitente era el ayuno intermitente. Sí, es el ayuno intermitente. Ah, era el ayuno. Puede ser. Gente que ayuna como 3 días a la semana o algo así. Se supone que purifica su cuerpo y no sé cuántito. Sí. Y luego también estaba lo del sirope, que estás ahí como unas semanas tomando sirope y te desmayas, pero pierdes 2 kilos y luego ganas 10. Tal cual. Y la del cucurucho. Pero tenéis que explicar un poquito, porque yo la dieta del cucurucho, a ver, comer poco y follar mucho. Por Dios, ¿tú dónde te has criado? Y el no, en Usera no. Ya se ve, ya. Claro. A ver, lo del sirope, te cuento. Sirope, lo del sirope es que vais, son vuestras coñitas, ¿vale? De Usera, súper guay, pero es que la gente de otros barrios no lo entiende. Lo del así sirope que... es totalmente de Usera, o sea, es... autóctono. Sí, esto es compartido por todo el mundo. Es fuera, no autóctono, Guillermo. No, te traduzco porque tú eres de la ESO, ¿no? No, no soy de GB. Hostia, pues milagrito, ¿eh? Antes he dicho gurú cultural, la madre que me parió. Ya. Bueno, en fin, recupero el sirope. A ver, los ilustrados. La cosa del sirope es que tú tomas un sirope de arce, si mal no recuerdo, durante 3 días, es decir, ayunas esos 3 días y lo único que tomas es sirope de arce disuelto en... es todo lo que ingieres. Pero eso suena a leyenda urbana. ¿Alguno de los aquí presentes lo ha hecho? No, conozco, o sea, una amiga que estuvo haciéndolo. Yo compartí estudio con ella y claro, obviamente luego vino contando con que se había desmayado en la calle, pues uno de esos días. Y era como, vamos a ver, alma cándida, pues qué esperas, ¿sabes? Entonces sí, son esas dietas que son un poco complejas y que seguramente si preguntas a algún nutricionista o a algún endocrino un médico... A lo mejor el doctor de Televisión Española este por la mañana lo recomendaba. Claro, no sé. Pero ese doctor yo no sé, también será de la ESO. Vale. Luego también estaba otro tema que a lo mejor por ahí, porque si es que es verdad que igual me le gustaba mucho ese tema de las dietas intermitentes y demás, pero el de los crossfiteros, que el tema era crossfiteros. ¿Qué coño pasa? Eso digo yo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos algún colega que de pronto ha decidido dedicar su vida al crossfit. Pero que hay de malo en hacer crossfit. Bueno, si no crossfit... No, como tal no hay nada... A ver, es que... Eso es motivación, tal vez. Es que tú has visto alguna vez a alguien hacer crossfit. Sí, yo vivo al lado del río, que ahí está el paseo, y hay 1000 personas haciendo no solo footing, sino luego sus ejercicios y sus abdominales. Y vamos, a ver, una cosa es hacer deporte y otra cosa es hacer crossfit. Vale, pues... Bueno, crossfit es la versión gringa de ser vasco. Que viene a ser, en vez de levantar piedras, levantan de esto, ¿cómo se llaman? Ruedas de camión. Wow. En vez de, yo qué sé. Hasta de tractor. Hasta de tractor. ¡Wow! Yo qué sé. En vez de partir troncos, pues a lo mejor partirán. Bueno, pero lo hacen para estar en forma, ¿qué hay de malo? No, pero yo hablo más del tema. O sea, ¿tiene que ver algo con el postureo también que hablábamos antes? Claro, es que no es tanto CrossFit en concreto como disciplina, que la verdad es que no tengo ni. Ni puta idea. Ni de Ita. Gracias, David. Ni de Ita en grande. De lo que quiere, de lo que es exactamente. Pero sobre todo, tenemos un colega, una colega, que con la que nos hemos ido de pedo 100.000 veces, que nos hemos pimplado ahí hamburguesas de madrugada dobladas, sí. Tal, a las 5 de la mañana en tribunal. Nos hemos comido los cancarros estos que se vendían por tribunal a las 3 de la mañana. ¿Qué son cancarros, por Dios? Sí, nos vendían. Traduce cancarros, por favor. Tupper. Eso se llama tupper. Oh, sí. Tuppers de estos de plástico con fideos ahí y tal. Y de todo, tal. Me encanta el palabra cancarro. ¿De pronto? ¿Cumplen los 30? El crossfit entró en su vida. Oye, y el fitness, el crossfit, el aquagym, el no sé qué, el no sé cuánto, entró en su vida de una forma, pero que atraviesa completamente su existencia. Y se convierte en una filosofía. Y dedica su vida a las galletas de avena, a tal, a no sé qué. Y uno piensa, ¿copón? Pero es que esto ha sido una consecuencia clara de la crisis de la mediana edad, que todos la tenemos. Claro, hombre. Pero, claro, o sea, de pronto, pues hombre, eso destaca, porque nadie dice, vamos a ver, que yo sé que a ti te gustan los cancarros como a todo el mundo, ¿sabes? No me estoy contando historia, que te estás comiendo estas galletas de avena y te estás quedando en Dios, hija de puta. Yo tengo una duda. Yo pensaba que el Aquagym era solo para embarazadas y jubiladas. ¿Tienes una amiga que hace Aquagym? No tengo una amiga que hace Aquagym. No me cosa. Está intentando tirar de la lengua. Pero bueno, sí, yo qué sé, el Aquagym o, bueno, el Aquagym complementario con no sé qué, ¿no? Que de pronto hacen como cosas en el agua o... Tontunas en el agua. Y una cosa, ¿alguien sabe si el Satisfyer es acuático? Que me ha venido antes duda. Hablando del tema, vale. ¿No? Así. Sí, es que no, porque sí, no, que no pasa nada. Venía Guille comentando que se había dado un bañito de sales y tal, y le he preguntado, y tu Satisfyer va bien bajo el agua. No sé si todas las generaciones... Sé que hay alguna generación de Satisfyer que sí. ¿Cuántas generaciones van de Satisfyer? Yo creo que tu amiga ha abrazado el CrossFit porque hay algún palomo detrás, fijo. El CrossFit, aquí en Radio La Chipén. No por iniciativa propia. Apoyamos la vida sana, ¿vale? Apoyas CrossFit. Apoyas tú. Dino al deporte. Pam, Laura. Si corres, que habrá hecho algo. Muchas gracias por meterle un poco de cordura y a este programa. Gracias por llamar cordura a lo que hemos hecho. Bueno, desde luego, en comparación, estáis muy, muy cuerdas. Luis y David, gracias por explicarnos la critiqueta, por haber dejado un poquito de tiempo para que ya os pudiesen explicar qué es la critiqueta. Y vamos a dar un poquito de tiempo a la música y luego vamos a continuar. Let's dance. Vámonos, chavales. The beat goes on. KHJ Los Angeles. 3:31 in Los Angeles. This is the real Dom Steve. I know that it's time, and you're saying it. Bajito. Estoy grabando ya. ¿Qué estamos grabando ahora? Como Luis nos ha presentado, se ha presentado él mismo y nos ha contado un poquito qué quería hacer en el próximo programa de las 24 horas. Luego hemos tenido también a David. Y nos falta una integrante del grupo, que es Mercedes Rodrigo, la chica Mad Max, que ya estuvo en Radio La Chipén como entrevistada, pero que también se va a apuntar como colaboradora. Y ella quería estar aquí, pero no está. Porque ha tenido un percance o una cosa que no ha podido, y es que se ha tenido que ir de crucero por el Cantábrico. Qué pena. Entonces, la mer está en la mar. De velero. De velero, que tiene más... No, porque crucero es como horterilla, sí, pero velero tiene más clase, ¿no? No, más coplero también, velero. Quiero aprovechar. La Pantoja, yo, ¿no? ¿Por qué la gente considera hortera los cruceros? Yo es que se lo dije el otro día a Laura, yo quiero irme de crucero, decía, ¿qué hortera? No, porque eres hortera. Es un sitio con barra libre, que estás en el mar, que nadie te puede molestar y tiene minigolf. Me parece el culmen de la evolución. Vale. Minigolf. Minigolf, tú mismo lo has dicho. Ya, pero ya es que tiene como una fama como de ir una vez superas los 60, ¿no? Vamos ya, a. Pero ahí no aprovechamos. Vamos la a centrarnos y a ver si podemos. Dar un mensaje a Mer, que probablemente no nos está escuchando ahora, pero lo hará en algún momento porque le vamos a pasar este programa. Laura, empiezo por ti, que te tengo aquí al lado. ¿Le quieres decir algo a nuestra amiga Mercedes? Sí, Mer, qué pena, ¿no? Estas fotos que nos mandas de ese lugar tan... Qué lástima de lugar donde estás pasando las vacaciones. Ese velero con sus... No me sé ni una palabra técnica, pero con sus cuerdecitas. Con sus foques. Se llaman cabos las cuerdas. Ah, es verdad, eso. Con sus cabos. Y por sus, favor. Y por favor, esos cabos. Y por, favor, esos cabos, madre de Dios. Es que aquí en Usera somos súper aficionados a la vela. Y luego, eso, los palos, los postes, ¿cómo se llaman esos? El palo mayor. Los mástiles. Los mástiles. La madera vertical. Qué lástima, qué lástima, mujer. Cuánto lo siento lo que estás tú sufriendo. Mercedes. Porque yo recuerdo que en un momento me dijiste, yo voy a trabajar. ¿A trabajar? Bueno, a lo mejor está currando, no lo vamos sabemos. A ver. Igual está ahí. Grumetilla. Fregando, ahí está. Fregando ella, ella lo decía con el sentido de grumete. Grumetilla. Pero bueno, que lástima la justa. Pobre eso Mercedes. Sí, te tengo que decir, Mercedes, que tenemos a Pizca cuidada como... Pizca es la gata de Mercedes. Ah, como claro. Vamos, está en palmitas y ya no nos bufa ni nada. Ya no bufa, no nada, araña. Bueno, nada. Hoy me ha arañado un gato. Ah, sí. Bueno, Luis, ¿le quiero decir algo a Mer? Yo es que no puedo aportar nada más. Estaba pensando en que realmente el barco es una cosa así como muy erótica, ¿no? O sea, tiene mástiles, puedes pasar por la quilla, ¿no? Tiene como un montón de lenguaje reaprovechado. Mástil erótico. El bamboleo. Bueno, es que el bamboleo. El otro día hablamos de que cualquier palabra con la... pronunciación adecuada puede sonar erótico, o eso es lo que dijo Luis, yo creo. Pasarte por la quilla. Sí, sí. Bueno, era... te paso por la quilla. Ponte, que te voy a dar por la prueba. Ensalada de pollo, claro. De la abuela. Yo es que salió en Friends, ¿no? Inevitable. Ensalada de polla. Ensalada de pollo, de la abuela. Ah, de pollo, perdón. A ver, me he ido por de favor, tema. Sí, vamos a centrarnos. Yo es que inevitablemente pensando en los mástiles, pienso en la escala del mástil, la escala del ser humano, y ya ahí se me quita todo el erotismo. Colapsas, claro. Timonel. Eso es que no has visto muchos vídeos de Chicholina. No, ninguno. Que se saltaba todas las escalas humanas posibles. Ya pasaba la de los burros, ¿no? Pam, ¿le quieres decir algo a Mercedes? Oye, estaba hablando yo, o sea, me has censurado. No, te he quitado la palabra, básicamente. No, has hecho así con la manita. Mercedes, no hace falta. Espero que lo estés pasando muy bien, que vengas muy contenta y que sepas que te vamos a criticar en cuanto vuelvas. Te queremos. Hashtag, ¿cómo era? Hashtag... pasándolo fatal o... Ah, sí, aquí sufriendo. Aquí sufriendo. Hashtag aquí sufriendo. Hashtag o... Total. David, venga, pon... ¿Qué le puedo preguntar a Mercedes? Oye, ¿cuántos nudos pilla tu velero? Lo único aquí eso, ¿no te suena erótico también? ¿Cuántos nudos pilla tu velero? ¿Cómo está el oleaje? ¿Ha dado el barco algún pantocazo? ¿Pantocazo? ¿Has potado ya? Eso es terminología... De naval. Aunque naval también suena a nabo, pero no, naval de barco, no de nabo. Déjame que te infle las velas. Que te sople, como que los vientos alisios. Gracias por venir aquí pronto y por aguantar a estos compañeros que tenemos. Y salvarnos. Se te ha olvidado decírselo, Mercedes, que llegues a buen puerto. No, pero vamos pues a... Recuerdo que lo de Mercedes no le gusta, que le gusta Mer. Mer. No, Mer. Creo que le encanta Merche. Merche. Merche. Ah. Merche, así que vamos a decir todos a la vez. Hasta pronto, Merche. Pásalo bien, Merche. Merche. Dale duro. Merche, del te Cantábrico al Alberche. Y además nos vamos a despedir con una cortinilla que hizo ella hace unos días. Así que, hasta pronto. Estás escuchando Radio La Hola, Guillermo. ¿Has visto qué audio de coche más guapo te envío? Que nada, bueno, ya sabes quién soy, pero me presento, porque esto es para la radio. Soy Alberto, comiste. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y nada, me dijiste que que ibas a hacer el tema este de 24 horas de Radio La Chipén. Y nada, que es que espero que al final lo declines, tío, que la verdad es que es un bajonazo 24 horas haciendo lo que sea, es que ni comiendo, ni durmiendo, tío. O sea, yo realmente te insto a que no lo hagas, porque puede ser una cagada. Nada más, al final te vas a aburrir y todo. Y que, no sé, que ya presiento que te va a salir mal. que enhorabuena, tío. Dale caña, me das mucha envidia, tío. Un abrazo grande, te quiero. Estamos grabando y pues ya estamos llegando al final de este programa. Ha sido una jornada de grabación bastante intensa y movidita, en el que espero que algo hayamos aprendido. Y voy a dar pie, esta vez voy a empezar por David, por variar. Y David, ¿qué nos quieres decir en este final de programa? Estabas loco por quitarme el medio, pero bueno. Nada, simplemente que el programa de 24 horas puede ser positivo, sobre todo si lo empleas como una purga mental. Y de vez en cuando necesitas, igual que llega el invierno y vas con tu destornillador a los radiadores de casa, tienes que hacer lo mismo con tu mente. Y esto es lo ideal. Sí, no, así que... ¿Va a haber un cambio trascendental en las personas que escuchen el programa o en nosotros? Es que no... Nosotros ya estamos idiotizados. Sí. Pero le puede venir bien a las personas que nos escuchen para realmente no terminar como nosotros. Somos el claro ejemplo de lo que no tienes que hacer. Y escuchándonos lo van a conseguir. No, tampoco. Pero bueno, tenía que decir algo y aquí está. Así de claro. Bueno, está claro. Ahí es el consejo de David para el próximo programa de 24 horas. Pam, ¿qué nos querías decir tú? A ver, que están compartiendo micrófono. Pues yo creo que tenéis que escuchar este programa, bueno, este programa 24 horas, porque pondremos en evidencia todas nuestras carencias emocionales. Y eso siempre hace risa. Bien, Luis, por favor. Yo creo que de repente la gente se ha puesto súper intensa y súper profunda. Yo pensaba que esto de prepárate algo coherente para decir, para que la gente lo escuche, era un poco de coña. Pero deja de enrollarte y di. Claro, no, es que el problema es que lo único que apunta en el papel es Pam es tonta. Pues perfecto. Entonces, hasta ahí he llegado. A ver, yo lo único que puedo decir es que este programa ha estado muy bien. Me gusta más la parte que has quitado. O sea, todavía no lo he escuchado, pero sé que la parte que has quitado es la divertida, es la graciosa, es en la que Mos y yo interactuamos como Vive San Badget, que antes nos has criticado, y creo que esa es la parte bonita de esto. O sea, de repente coger a dos tiraos del Cristo y decir, voy a ponerle delante de un micrófono y que de repente se crezcan y crezcan. Vaya. Apágale, creo que tenemos problemas con el micrófono de Luis y que ya no lo escuchamos. Qué faena, porque ya no escuchamos nada, ¿sabes? Es un cabrón, yo tengo los demás micros. Vale, gracias, Laura. Por favor, ayúdanos. Pues, a ver, yo creo que lo que mola mucho de este programa es que de alguna forma te sirve para sentirte identificado, porque somos todos unos payasos, no tenemos ni puñetera idea de cómo se hace esto, y entonces si estamos nosotros, tú podrías estar aquí. Y esto es un llamamiento para la gente que podría haber venido del vecindario, o sea, y que yo creo que siguen estando invitados. A participar. Yo creo que eso es que está diciendo es muy interesante. Ese programa lo vamos a emitir antes de hacer el de las 24 horas, que todavía no tenemos fecha cerrada. Pero sí que queremos hacer una invitación, ¿no? Yo creo a cualquier persona del barrio, del distrito de Usera, que quiera participar para contarnos su historia, para contarnos su punto de vista de cómo estamos aquí en este estercolero multicultural. Ahí está. Aprovechamos para dar un saludo. ¿Quién era? Perdón, recordarme el nombre, chicos. Algo de Mer. Rocío de Mer. Rocío de Mer, le queremos dar un... Rocío, te queremos. Te queremos mucho porque gracias a tus palabras nos has dado ánimos a hacer este programa. Y demostrarte hasta qué punto podemos ser un estercolero. Y oler muy mal. Rocío. Y luego ya finalmente decir que La Chipén es un nombre como súper molón y... Nadie sabe lo que significa, pero algunos sí, pero... Yo danza. Próxima parada. Cerveza. Bueno, hay cada uno que cada uno interprete lo el que el caso que es que en cualquier el caso es que en cualquier caso parezco Luis. Gracias, mola mucho lo del nombre y mola decir que has participado en un programa que se llama así con este nombre tan molón, ¿no? Y lo más molón de todo yo creo que va a ser poder decir que has hecho un programa de 24 horas. Oh, yeah. Porque eso no lo puedo decir. De 24 horas en un estercolero, o sea, eso es para currículum. Y tengo una pregunta que acaba de surgir. No, antes de que me corte. ¿Has puesto algún nombre al programa o simplemente has puesto 24 horas en plan original? 24 horas Radio La Chipen Party, tío. Guay, tío, o sea, se nota que has estudiado. ¿Has visto? Y nada, tenemos 30 segundos. Rotación. Rotación, gracias. Pues nada, chavales, escuchando, hay que ir al baño ya. Eso, drenad vuestros cerebros con como dijimos. Oye, ¿quién patrocina esto? ¿Quién lo patrocina? Sí, yo eso lo sé. Es una empresa local que se llama Pum Studio. El mejor ultramarinos de páginas web de todo Usera. Página web por poco dinero. Por poco dinero. Rocío de Mer. Bueno. Hasta aquí nuestra participación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos y nos vemos muy pronto en Radio La Chipen. Gracias, chicos.